igual. Las cosas que me dices no me valen nunca. Se hace tarde, me voy ya. No ves que si me quedo se van a enojar. No, no puedo, hay un reloj que nunca se detiene para nuestro amor. Me dices mira, pronto volveré. Mañana nos veremos de nuevo otra vez. Juego de ajedrez.